Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Voters in Alaska, Arizona, Florida, Oklahoma. Los votantes de Alaska, Arizona, Florida, Oklahoma y Vermont acuden hoy a las urnas para votar en las primeras estatales. Los senadores republicanos John McCain de Arizona y Lisa Murkowski de Alaska probablemente superen a los candidatos respaldados por el movimiento conservador Tea Party. Algunas de las contiendas más ajustadas pueden darse en Florida, donde en las primarias demócratas por el Senado se enfrentan al congresista Kendrick Meek y el multimillonario inversor en bienes raíces Jeff Rini. En las primarias republicanas por la gobernación de Florida, el fiscal general Bill McCollum disputa la candidatura con el ex ejecutivo de la salud Rick Scott, que ha gastado casi 39 millones de dólares de su propio dinero en la campaña. Un juez federal bloqueó la orden ejecutiva del presidente Barack Obama que restablecía el financiamiento para la investigación sobre células madre embrionarias. El juez federal de distrito Royce Lambert afirmó que el financiamiento infringe una ley de 1996 que prohíbe la utilización de fondos federales para cualquier investigación que implique la destrucción de embriones humanos o represente una amenaza para ellos. La orden de Obama había anulado una medida de su predecesor, George W. Bush, que restringía aún más el financiamiento de investigación con células madre. Funcionarios pakistaníes afirman que más de 1 millón de personas se enfrentan el hambre en el estado de Balochistán debido a las devastadoras inundaciones. Más de 5.000 aldeas de ese estado fueron arrasadas por las aguas, así como más de 120 millas de carreteras. Balochistán está en el suroeste de Pakistán, en la frontera con Irán y Afganistán. El lunes, Jane Cockin, directora humanitaria de Oxfam, exhortó a las personas de todo el mundo a continuar con las donaciones para ayudar al pueblo de Pakistán. Cockin expresó: nos enfrentamos a un único y prolongado suceso que tiene la magnitud del tsunami, la destrucción de Haití y la complejidad del Medio Oriente. En mis 20 años de participación de respuestas a crisis humanitarias, no creo haber visto jamás algo como esto. Nick Gutman, de la organización Christian Aid, también hizo un llamado al mundo para ayudar a los sobrevivientes de las masivas inundaciones de Pakistán. Gutman dijo: necesitamos desesperadamente recibir donaciones. Estas han aumentado. Estamos muy contentos porque durante la semana pasada las donaciones mejoraron en forma inusual por el llamado del Comité de Emergencia de Desastres en la segunda semana. Nuestras donaciones en Christian Aid mejoraron, pero necesitamos más en forma desesperada. La magnitud es tan enorme que cada centavo recaudado se utilizará ahora, pero también necesitamos pensar en lo que vendrá y reconstruir la vida de las personas para que puedan tener un futuro por delante. Trascendieron informes que sostienen que las agencias de ayuda humanitaria se han visto impedidas de utilizar una gran base aérea pakistaní en la provincia de Sindh, que está vinculada al programa secreto de aviones no tripulados de Estados Unidos. La semana pasada, el ministro de Salud de Pakistán dijo que en la actualidad la base es dirigida fundamentalmente por el ejército estadounidense. En 2008, el Washington Post informó que Estados Unidos estaba usando en forma secreta la base de Shahbaz para guardar los aviones no tripulados Hunter utilizados para realizar ataques contra el terrorismo pakistaní. En un intento de salvar la base aérea, se procedió a desviar las aguas de la inundación, pero estas habrían arrasado centenares de casas vecinas y provocado el desplazamiento de más de 800.000 personas. Estados Unidos realizó otro ataque con aviones no tripulados en Pakistán. El lunes, 20 personas murieron cuando un misil impactó en una casa de Waziristán del Norte. Entre los fallecidos había 4 mujeres y 3 niños. Funcionarios de inteligencia pakistaníes dijeron que el blanco del ataque era un complejo de militantes. Efectivos de la OTAN son acusados de haber asesinado a 8 civiles afganos durante una redada realizada en las primeras horas de la mañana en Waziristán del Norte. Las autoridades locales afirman que los soldados de la OTAN hirieron a otras 12 personas y apresaron a 9. Mientras tanto, el lunes murieron 5 soldados de la organización. Entre los fallecidos hay 2 soldados franceses, 1 húngaro y 1 estadounidense. Otros 4 soldados de la OTAN murieron el domingo. Mientras continúa la polémica por la construcción de un centro cultural islámico en el Bajo Manhattan, la principal figura detrás del programa, el imán Faisal Abdul Rauf, sigue en un viaje por el Medio Oriente patrocinado por el Departamento de Estado. En un discurso transmitido por televisión en Bahrein, el imán Faisal defendió al Islam como una religión pacífica y condenó al terrorismo. El imán Faisal Abdul Rauf afirmó: this principle Este principio que definió el terrorismo está estrictamente prohibido en el Islam. Integra la categoría de lo que los juristas musulmanes denominan Jarabaj, porque Jarabaj destruye las estructuras aglutinantes de la sociedad humana. Nuestra fe no es solamente una religión de espiritualidad, ética y moral, sino también una religión de derecho y de principios jurídicos. En Luisiana, las autoridades del distrito de Saint Bernard encontraron miles de peces muertos en el río Mississippi. El presidente del distrito de Saint Bernard, Craig Tafaro, dijo: "Estoy hablando de entre 5.000 y 15.000 peces muertos. Se encontraron diferentes especies muertas, entre ellas cangrejos, pastinacas, anguilas, peces tambor, truchas pinta, gallinetas nórdicas. Las autoridades estatales dijeron que estos peces pueden haber muerto debido al bajo nivel de oxígeno en el agua. Dichas autoridades aún no han vinculado los peces muertos al derrame de petróleo de BP, pero el Times Picayune informó que estos peces fueron hallados flotando en la superficie del agua y recolectados en barreras que se habían colocado para contener el petróleo que se filtró del derrame de BP. En noticias de África, grupos de ayuda están informando que los rebeldes de Ruanda y el Congo perpetraron violaciones múltiples contra casi 200 mujeres y 5 jóvenes de sexo masculino cuando tomaron durante 4 días un pueblo en el este de la República Democrática del Congo. Las violaciones tuvieron lugar a principios de agosto, luego de que los rebeldes ocuparon la localidad de Lubungi. Los trabajadores de la salud locales e internacionales atendieron a 179 mujeres, pero el número de violaciones podría ser mucho mayor debido a que algunos civiles aterrorizados aún se encuentran escondidos. En otras noticias de África, al menos 15 personas murieron hoy temprano cuando un atacante suicida y un hombre armado atacaron un hotel en la ciudad somalí de Mogadiscio. En la nación de Níger, los organismos de ayuda están advirtiendo sobre una doble catástrofe mientras las grandes inundaciones se suman a la actual crisis alimentaria. 8 millones de personas, la mitad de la población de Níger, están pasando hambre debido al fracaso de las cosechas. Ahora más de 100.000 personas se quedaron sin hogar luego de que las intensas lluvias arrasaran con sus casas. En las Filipinas, 8 turistas de Hong Kong fueron asesinados a balazos el lunes por un ex policía que había secuestrado el autobús en el que estos viajaban. Mientras tanto, en el sur de las Filipinas, los rebeldes comunistas del Nuevo Ejército del Pueblo mataron a 5 soldados esta mañana durante una redada previa al amanecer contra un puesto avanzado del ejército. Desde fines de la década del 60, el Nuevo Ejército del Pueblo ha intentado derrocar al gobierno respaldado por Estados Unidos en Manila. Un nuevo informe del Centro de Investigación de Política de Salud de la Universidad de California, Los Ángeles, descubrió que 8.4 millones de californianos, o sea prácticamente uno de cada cuatro, no tienen cobertura médica. El número de personas sin seguro médico en California aumentó 2 millones desde 2007. Por primera vez, Estados Unidos presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con una crónica del historial de derechos humanos del país. En las 29 páginas del mismo, el gobierno de Obama admitió que se debe trabajar más en muchas áreas, como la justicia racial, los derechos de las mujeres, los derechos de los homosexuales, transexuales y bisexuales, y la discriminación contra los musulmanes y los estadounidenses de ascendencia asiática y árabe. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, elogió al gobierno por presentar el informe, pero dijo que este no toca otras áreas clave en las que Estados Unidos no ha cumplido con sus obligaciones en lo que respecta a los derechos humanos, que incluyen la privación delictiva de derechos de franquicia, condiciones de encarcelamiento inhumanas, desigualdades raciales en el sistema de pena de muerte y muertes y abusos en la detención de inmigrantes. Un juez canadiense desechó los cargos contra casi 100 personas arrestadas durante la reciente protesta contra el G20 en Toronto debido a la falta de pruebas. Más de 1.100 personas fueron arrestadas durante la cumbre en el mayor arresto masivo en la historia de Canadá. 17 activistas aún afrontan cargos de conspiración y se les impusieron restricciones estrictas que impiden que participen en manifestaciones o se comuniquen entre ellos. Y en Fort Hood, Texas, un grupo de veteranos de las guerras de Irak y Afganistán se unieron a los activistas por la paz el lunes para bloquear 6 autobuses que transportaban a soldados que serían desplegados en Irak. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.